Y como hemos mencionado antes, vamos a hablar ya de teatro, de un estreno que tendrá lugar este domingo, Cerdo Agridulce, de la compañía Illuna Teatro, de aquí de Berriozar. Y para hablarnos de todo ello, tenemos con nosotros a su director, a Miguel Goikoetxeandia. Miguel, egunon, buenos días. Hola, buenos días. El domingo se estrena aquí en Berriozar, aunque el estreno ya hicisteis la semana pasada, el estreno oficial en Burlada, la obra que hemos mencionado. Cuéntanos un poquito, ya sé que no os gusta destripar en exceso las obras, pero cuéntanos de qué va o por qué línea sigue esta nueva obra vuestra. Bueno, pues Cerdo Agridulce es una obra... pues un poco como su título, ¿no? Dulce, amarga, que cuenta la historia de cuatro personas que se reúnen en unos días de su vida, que se reúnen en una nave. Una nave que es un almacén de congelados que suministra a distintos restaurantes chinos de una gran ciudad. En este caso hemos puesto Madrid, pero podría haber sido cualquier otra. Efectivamente, ahí el trasfondo se adivina bastante dramático, aunque yo creo que también se deja ver cierto optimismo, ¿no? en la obra. Sí, a ver, es dramático un poco por la situación, ¿no? Por el punto de partida, porque son personas que trabajan en una nave ilegal o que cumple los mínimos requisitos para ser legal y en cualquier momento puede ser cerrada, trabajan sin contrato. Entonces es una dinámica complicada para ellos y cada uno parte de un punto de partida en su vida para necesitar un contrato ilegal, pues que es complicado, ¿no? Cada uno, yo creo que ahí está gran parte de la gracia de la función, ¿no? La vida de cada uno de ellos, cómo se relacionan, pero también hay lo que decías, el punto de optimismo de solidaridad, de ayuda mutua, de pequeñas ayudas para que esto vaya mejor. No se trata de hacer, yo creo que en este caso, menos que nunca, ciencia ficción de les va a tocar la lotería, nada así, pero sí que van intentando salir adelante, que es un poco... sobre todo lo que más queremos contar en esta función, ¿no? Por otra parte, tampoco es, creo que es digerible, que tiene bastantes puntos de humor y que la situación se ve de una forma agradable. Claro, también te sientes representado. Efectivamente, por ello también lo de agridulce, me imagino, como su propio nombre indica. Digamos que en general es una comedia, ¿no? O sea, podría definirse como tal, ya que, bueno, a pesar del trasfondo dramático, pues de vez en cuando afloran, ¿no? Esa comedia, esos puntos cómicos, y la gente se ríe también. Yo estuve presente en el estreno de la semana pasada en Burlada, y la gente es verdad que se rió bastante. Sí, yo creo que es un poco una misma línea que productos nuestros que Euskadi Tropical o nosotros que crecimos odiando la movida. Creo que es pues una comedia con un fondo, bueno, pues que te lleva a reflexionar, a pensar un poco lo que estamos haciendo entre todos, ¿no? Sí que creo que mantiene una línea que dependiendo de, pues casi de la situación personal de cada uno, se escora hacia un sitio o hacia otro. Sí que creo también que no hurga en la herida, que no hace daño. No se trata, no son personajes que se concentren en su desgracia ni que se regodeen de ello. Que va, todos siguen hacia adelante. Y de hecho sus problemas pues pasan un poco por encima, aunque los problemas están ahí, pero tratan de salir adelante. Yo creo que sí que es una estructura de comedia y creo que es la más bonita para el actor y quizá para el espectador también, ¿no? Una comedia que tiene un plus de contar cosas, ¿no? Otra de las características de la obra, y que yo creo que es una de las más comentadas por la gente, es el realismo de la obra, tanto de los personajes, de sus arcos, como sus arcos dramáticos, la forma en la que reacciona reaccionan, la forma en la que hablan, las propias situaciones que se plantean en la obra. Y esa es una constante en vuestras obras, que suelen estar bastante apegadas a la realidad, ¿no? Me estoy acordando ahora de Ramplona 2016, incluso vuestras vuestros primeros éxitos con Navarros, Navarros 2... E incluso las que eran más atemporales, como podía ser Euskadi Tropical o nosotros que crecimos odiando la movida, tenían también los pies en el suelo, ¿no? Muy, muy apegados a la realidad. Es algo que tú, como escritor de esas obras, lo has tenido siempre en mente. Sí, bueno, yo supongo que se refleja también cómo es cada uno, ¿no? Yo creo que es la forma del teatro que a mí y creo que a nuestra compañía nos gusta, ¿no? Un teatro de pequeñas historias. No te digo, no hay una necesidad de localismos, no hay, pero sí de pequeñas historias que para conmover representan lo pequeño que puede ser, cada pequeña historia puede representar a cada uno. Desde ese punto de vista, pues no hacemos un teatro épico ni de época, ni hacemos un teatro que se quiere acercar a la gente, que les conmueva, les divierta. Ahí sí que hemos ido variando un poco. Pues podemos pasar de una comedia pura, que sea simplemente un divertimento, a una crítica también, pues como fue Ramplona, o en este caso es más una historia sentimental, no desde la visión clásica de decir historia de amor, ¿no?, que al final acaban juntos, sino una historia de sentimientos, ¿no? Entonces sí que intentas, por ejemplo, sí que se podría haber dado un final apoteósico, ¿no?, en esta obra, más optimista, más, quiero decir, tirado hacia arriba, pero que no fuera creíble. Y sí que hay un límite de intentar respetar pues la realidad de la obra, ¿no?, de que hagamos lo que creemos. Sí, que incluso cuando hay victorias, son pequeñas victorias, ¿no? Es algo así un poco bastante más realista, ¿no? Mira, yo en los cursos que doy y cosas así, siempre pones el ejemplo, yo creo que de las películas, por ejemplo, tú coges una película de guerra y dices, joder, pues dices, siempre nos intentamos acercar a lo humano, ¿no? Y al final, pues la gente se acuerda, pues yo qué sé, de Casablanca o de cosas así, que son pequeñas historias, y yo creo que en teatro, en la vida, pasa lo mismo. No sé, y aparte con nuestros medios, con nuestra forma de ser, yo creo que este es el teatro que queremos hacer. Lleváis ya, supongo, varios meses entre la escritura de la obra, los ensayos. ¿Qué supone todo este proceso? Es, supongo, que un trabajo arduo el llevar una de estas obras a escena. Sí, yo creo que es lo que a mí personalmente, yo creo que es lo que más nos gusta, ¿no? Ver cómo una obra va saliendo adelante. Hombre, luego lo más divertido del teatro es hacer funciones, pero ver cómo va saliendo adelante, ver cómo vas desarrollando. En este último montaje yo creo que hemos llegado muy bien al estreno, que hemos tenido tiempo de matizar mucho y de ver las cosas. Y sí, yo creo que es que si no te gusta montar una obra, no te gusta el teatro, no lo concibo. Efectivamente. Y otra de las características de la obra aquí en Berriozar es que vais a estrenar el nuevo auditorio, aunque bueno, se inauguró oficialmente también el fin de semana pasado, pero vosotros vais a ser los primeros en hacer una obra, un espectáculo allá, de principio a fin. Supongo que será también un motivo de alegría, ¿no? Sí, no, claramente. Además es una gozada porque, quiero decir, hemos ensayado aquí en Berriozar, ya llevamos unos cuantos años ensayando aquí y hemos visto, bueno, yo vivo en Berriozar, entonces has visto crecer el espacio. Me sorprendió, yo pensaba, cuando vi la idea de partir de la Escuela de Música, pues yo pensaba que se iba a parecer bastante más a lo que era la Escuela de Música antigua, y cuando vi el escenario me recordó mucho, por ejemplo, al de Villava. Me pareció que estaba francamente bien, desde las posibilidades y desde el dinero que había habido aquí. Es uno, bueno, pues es uno de los mejores escenarios de la comarca, que ya es mucho, ¿eh? Uh-huh. Porque hay buenos escenarios, y sí, con ganas de ver también esa respuesta de gente, que espero que sea mucha también, uh-huh, por ver el espacio y por vernos a nosotros. Y creo que además es una obra que necesita público, que cuanto más gente, va a ser la respuesta mejor. Uh-huh. Hasta ahora solo habéis tenido un par de actuaciones en Burlada, pero ¿cómo ha sido la respuesta de la gente? ¿Cómo ha acogido esta obra? ¿Habéis escuchado opiniones al respecto? Sí, la respuesta, yo creo que en general la función gusta, o se puede decir que gusta mucho, y luego, pues al ser una historia de grises, es opiniones variopintas, ¿no? Hay quien, yo creo que en la medida que se acerca a tu realidad o a la que crees que puede ser tu futuro, pues te afecta más o menos. No es el primer caso, ¿eh? Con Euskadi Tropical también nos pasaba. Pues es una obra, lo que decía, es tan pegada a la realidad que puede afectar más o menos. Yo creo que en general queda un pozo, pues eso, agridulce, como la propia palabra, pero del que sales contento, ¿no? Con ganas de reflexionar, de darle vueltas. Y siempre me da miedo decir esto de reflexionar, ¿no? Porque parece algo pretencioso, ¿no? Yo creo que es una obra que se ve fácil. Uh-huh. Para las próximas fechas, hay algo que, bueno, no sé, alguna cita, aparte de esta del domingo de Berriozar, ¿qué más bolos tenéis previstos? Porque además de este nuevo estreno, creo que seguís girando con algunas obras anteriores, ¿no? Pues mira, tenemos el 14, estamos en Berriozar, el día anterior, el 13, estamos en Lumbier, la semana siguiente hacemos un parón con Cerdo Agridulce y nos centramos en Nosotros que crecimos odiando la movida, porque estamos en el ciclo de golfos, en la Escuela Navarra de Teatro, uh-huh, también en Orcoyen, 19 Orcoyen, 20, 21 Escuela Navarra de Teatro, a la semana siguiente, el 26 estamos en Peralta y el 27 en Auditorio Barañáin con Cerdo Agridulce. Y ya el que quiera más fechas, que miren ilunaproducciones.com, que es... Bueno, afortunadamente tenemos funciones cada semana. Eso te iba a decir, con la que está cayendo y con la que reflejáis también en Cerdo Agridulce, en vuestra nueva obra, no está mal, ¿no?, tener tantas funciones. ¿Os está afectando mucho la crisis? Sí nos está... a ver, es que es injusto lo que digo y cualquier grupo de Navarra estaría encantado, evidentemente. Estamos muy contentos de cómo están funcionando los últimos años. Ahora, sí que se ha creado un camino muy complicado de trabas, de zancadillas a la cultura en general y más creo que al teatro, a este desapego que está teniendo con la cultura, pues el gobierno de Navarra en general, porque uh-huh, yo creo que no es un solo partido, sino que gobierno de Navarra, pues hay una no seguridad de que las ayudas para este año 2012 se iban a conceder en marzo del 2013. Claro, tú dile a un interventor de un ayuntamiento que vas a hacer una función y que luego ya, pues eso... Luego si eso ya le pagarás, luego, ¿no? Luego si eso ya le pagarás, ¿no? Entonces resulta complicado en ese momento. Y luego aparte lo del IVA, yo creo que ha hecho mucho daño. Independientemente de esto, a mí lo que me preocupa más es la mentalidad de no salir, de no gastar, de no hacer cosas, que se está instaurando un poco en todos, y yo creo que es, a cualquier nivel, yo creo que es lo que más daño nos puede hacer, ¿no? La dinámica del hastío, es mejor salir, remover, protestar, cualquier cosa menos quedarse parado. Uh-huh. Bueno, pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Muchísima suerte, Miguel, en este mismo domingo y en todas las demás funciones. Que tengáis mucho éxito con esta nueva obra, Cerdo Agridulce, y recomendamos a todo el mundo, a todas las personas que nos estén escuchando, a que acudan este domingo a las 7 de la tarde al nuevo auditorio a ver Cerdo Agridulce. Miguel Goikoetxendia, mil esker, muchas gracias. Muchas gracias. Y entradas desde una hora antes.